Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento, aquí en California, la capital de California, Sacramento. Y nos alegra que nos sintonice y nos acompañe por todo el país y alrededor del mundo, ya sea por la radio, por las distintas estaciones televisivas o por nuestra página web en saccentral.org. Bienvenidos a la Iglesia de Sacramento. El primer pedido de esta mañana es el 620 on Jordan Stormy Banks. Y lo pide Ralph y Bertie en las Bahamas, Anand, Ruby y Joel en India, Ana en Oklahoma, Rose, Noemí, Nathan y Natasha en Vanuatu. Cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa. 620. ¿Están listos para la tierra prometida? Así espero, aunque parece que es así porque escuché un ferviente amén. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. Lo que tiene que hacer es ir a nuestra página web en saccentral.org, presiona el eslabón de contactos y allí podrá ver una página donde puede pedir sus himnos favoritos y haremos lo posible para cantarlo con usted en un sábado futuro. 618, stand up for Jesus. Lo pide Sue y Graham en Australia, Shirley en California, Pascual y Martín en Francia, Bobby Paula en Idaho, Dave en Indiana, Magali y Misha en Mauritius, Vern y Sandy, Jenny y Jamie en Norte Carolina. Las tres estrofas, 618, stand up for Jesus. Padre Celestial, queremos ponernos de pie por Jesús. Te pedimos que nos des valentía para hacerlo. Para algunos es más fácil que para otros, pero te pedimos que no importan las circunstancias, que siempre hagamos lo que está correcto y seamos firmes para ti, porque diste a tu Hijo a morir por nosotros y lo menos que podemos hacer es ponernos de pie para Jesús. Muchas gracias por amarnos, por traernos aquí, para abrir tu palabra y estudiar juntos, y por la libertad que nos has dado en este país de hacer eso. Muchas gracias por Pastor Doug Batchelor y su ministerio aquí en la iglesia. Y yo sé que toca muchas vidas, no solo aquí, pero alrededor del mundo. Te pido que continúes con él y también lo protejas. En Jesús. Amén. En estos momentos, el estudio de la lección será presentado por el pastor en propiedad de la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día, Pastor Doug Batchelor. Gracias, Debbie. Saludos, amigos. Quiero desearles un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es nuestra escuela sabática aquí y estamos estudiando sobre el sábado. Es apropiado entonces desearles feliz sábado. Bienvenidos a los amigos que están observando a través de los diferentes medios televisivos, sea algunos que están observando a través del canal Hope 3ABN, el internet y otras estaciones alrededor del mundo. Gracias por unirse a nosotros y quiero darle la bienvenida a los amigos que son miembros de esta iglesia que se encuentran en diferentes partes del mundo. Son nuestros miembros cibernéticos porque no tienen una iglesia donde asistir y le hemos adoptado aquí. Bienvenidos a los amigos acá. Tenemos una oferta gratuita y la misma se titula ¿Es el domingo realmente sagrado? Es la oferta número SS21207S y puede ser suya al llamar al 1-888-788-3935. Nuevamente, la oferta es el domingo realmente sagrado y puede ser suya al llamar al 1-888-788-3935. Por favor, llámenos y se lo enviaremos completamente gratis si se encuentra dentro de los Estados Unidos y sus territorios. Estamos seguros que ha de ser de bendición para ustedes y podrán entonces entender la verdad en cuanto a lo que es el día de reposo según la Biblia lo presenta. La lección de hoy es la lección número 7 del cuaderno titulado Vislumbres de nuestro Dios y la misma se titula El Señor del Sábado, hablando acerca del séptimo día de la semana. Ahora, amigos, yo espero que ustedes oren por mí mientras progresamos, porque veo esto como una oportunidad evangelística, no tan solo educativa. Como saben, la gran mayoría de las personas que observan este programa y estudian junto a nosotros no son necesariamente miembros de nuestra iglesia. Yo soy Adventista del Séptimo Día, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estamos transmitiendo desde una congregación en Sacramento que es Adventista del Séptimo Día. Pero yo quiero que las personas escuchen esto con oídos frescos y vistas nuevas, el por qué es tan importante el día de reposo, el día sábado. Vamos a estar hablando acerca de eso y también vamos a cubrir gran parte de lo que es la lección en el día de hoy. Pero es muy importante, ¿no? Hoy tenemos el versículo de memoria que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28. Son palabras de Jesús y les invito a que por favor se unan a mí a leerlo desde su cuaderno. ¿Listos? El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Fíjense bien que no dice que el sábado fue hecho para los judíos. Tampoco dice que fue hecho para aquellos del Antiguo Testamento, ni tampoco para una raza en particular. Dice claramente que el sábado fue hecho por la raza humana o para la raza humana. Todos los hombres necesitamos el día de reposo. Ahora, ¿cuándo encontramos por primera vez el sábado en la Biblia? De hecho, le voy a pedir que alguien por favor me lea Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y es posiblemente los versos 2 y 3. Y a ver si tengo un voluntario. Muy bien, aquí, Andrew, Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Y de hecho, quiero presentar primero el escenario antes de leer. ¿Cuántos días de la creación han pasado ya? 6, según el relato. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. Ahora, Dios hizo todo en el sexto día. ¿Qué hizo entonces en el séptimo? No hizo algo, sino hizo una dimensión. Y vamos a leer un poquito en cuanto a eso. Por favor, adelante, Andrew. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, ahora, ¿cuántas personas estaban en el mundo cuando Dios creó este séptimo día que él bendijo? Solo habían dos, ¿no es cierto? ¿Cuál era su religión? ¿Eran gentiles o judíos? ¿Cuántos hombres habían en el mundo? Uno. ¿Cuántas mujeres? Una. ¿Estaba circuncidado el hombre? No. ¿Alguien aquí es pariente de Adán? Bueno, este es el primer hombre. Algunos dicen, bueno, Dios realmente no les pidió que guardaran el día de reposo santo hasta Éxodo. No sería raro, ¿no? Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre. O sea, tal igual como dijo, no es bueno que el hombre esté solo y por lo tanto iba a ser algo para el hombre. ¿Por qué? ¿Qué hizo entonces para el hombre? ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviese solo? A la mujer. Eso es lo que es el matrimonio, ¿no? La institución tanto como de un día sagrado como también de una relación sagrada. Fueron hechos antes del pecado. O sea, la idea entonces de que Dios no quiso que el hombre guardase este día como sagrado, sino hasta miles de años después en Egipto, no tiene sentido, ¿no? Él lo bendijo y claramente lo santificó. ¿Lo hizo santo solo para él mismo o para la raza humana? Por lo tanto, por eso es que dice que debemos guardarlo o recordar el día de reposo, ¿no? Lo dice en el mandamiento. ¿Por qué comenzó diciendo, acordate hasta el día de reposo? Ah, porque se le habían olvidado, ¿no? Uno no le pide a alguien que se acuerde de algo si es que no se ha olvidado, ¿no? Y luego dice que lo mantengan santo. ¿Y por qué le va a decir que lo mantengan salvo? Bueno, porque ya fue creado salvo, ¿no? Y había que mantenerlo así. Entonces, antes de llegar al monte Sinaí o los 10 mandamientos fueron entregados como tal, ya era conocido que Dios esperaba que el hombre guardara como sagrado el día de reposo. Bueno, hubieron muchas cosas que fueron desagradas antes de llegar al Egipto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas esposas quería Dios que Adán tuviese? Una. ¿Y cuántos maridos quería entonces Dios que Eva tuviese? Uno. Bueno, quería estar claro en cuanto a eso, pero ¿habían corrompido eso ya para el tiempo del monte Sinaí? Sí. Y todos por igual, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿por qué necesitamos el día de reposo? ¿Por qué es importante eso? Bueno, primeramente la palabra sábado o Shabbat, día de reposo, quiere decir el descansar, el dejar de celebrar, el tomar descanso, el guardar shalom, lo que es la paz. Y proviene en sí de la palabra paz, padre. Shah como shalom, Abba, que quiere decir padre. Por lo tanto, es una palabra fundamentalmente importante, ¿no? En la existencia de la raza humana. Está hablando acerca del descanso en Dios. Ahora, es tan importante, yo espero que podamos tener suficiente tiempo, ¿no? Estoy orando para que el reloj se detenga para poder presentar esto claramente, ¿no? Bueno, uno no puede ser salvo a menos que ama a Dios. ¿Cuántos creen en eso? Ahora, los 10 mandamientos se resumen en qué? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor hacia Dios, su relación de amor con nosotros, y los últimos 6 tienen que ver con la relación horizontal, ¿no? Unos con otros. ¿Cómo podemos aprender a amar a otro? ¿El amor es una inyección que recibe uno de la despensa médica? No, ¿cómo es que uno recibe el amor? Bueno, a través del tiempo, ¿no es cierto? El amor proviene de una relación. Y las personas dicen, bueno, me enamoré la primera vez que la vi, ¿no? Y quizás algunos pueden ser posible que quizás se dieron cuenta inmediatamente que esa fue la persona que el Espíritu Santo tenía para ellos, ¿no? Pero uno no puede enamorarse si no dedica tiempo, ¿no? A menos que uno tiene una revelación sobrenatural de que este es el amor, ¿no? Pero las personas comienzan en sí a amarse unos a otros, ¿no? Y estoy hablando, por supuesto, más allá de lo que es el amor que debemos tener unos hacia otros, como Dios nos pide. Para uno poder tener una relación saludable, necesitan tener tiempo, no tan solo tiempo, sino tiempo de calidad. ¿Cuántos matrimonios han descubierto eso, no? Yo estoy seguro que hay muchas personas que están observando y también las que están aquí, que han tenido entonces una conversación muy similar a la que tenemos nosotros en mi casa. Que suena algo parecido a esto. Necesitamos dedicar más tiempo a estar juntos. Bueno, yo estuve todo el día en la casa el día de ayer, ¿no? Bueno, pero no estábamos hablando. Tú estabas ocupado haciendo tu trabajo. Necesitamos tiempo de calidad juntos. Especialmente durante este tiempo, ¿no? Donde tenemos tantos aparatos electrónicos, ¿no? Y tenemos nuestras computadoras. Y tenemos también nuestros programas que ya están preparando nuestro tiempo, ¿no? De hecho, yo tengo un hecho asombroso aquí que habla acerca de eso. Porque es importante el tiempo de calidad. Bueno, somos la cultura más llena de estrés en el mundo. ¿Saben cuáles son los medicamentos más prescritos aquí? Tienen que ver con lo que es el estrés. Las personas no pueden dormir, tienen problemas del estómago y tienen todos estos problemas con el estrés porque no están tomando el tiempo que Dios ha dicho que tomen para descansar, para dejar de trabajar, ¿no? Y no preocuparse, ¿no? Bueno, también mentalmente hay que dejar de trabajar, ¿no? Es un problema que yo tengo, ¿no? Llega el sábado y no voy a hacer ningún trabajo, pero estoy caminando de aquí para allá en mi casa pensando en todo lo que tengo que hacer y todavía sigo trabajando entonces en mi mente. Y el Espíritu Santo me dice, Doug, ¿no estás guardando el sábado? Bueno, ¿no dijo Jesús que uno también puede pecar aún con el pensamiento? Bueno, uno mentalmente puede cometer adulterio y de igual manera que uno mentalmente puede quebrar el sábado, ¿no? Hay que descansar también la mente. El dedicar tiempo para estar con el Señor es importante. Debido en gran parte a las computadoras portátiles y los teléfonos celulares, el concepto de dejar el trabajo en la oficina se ha convertido en algo obsoleto. Una semana laboral de 40 horas ya no existe. Un político distinguido quien fue secretario del trabajo en el gobierno norteamericano dijo lo siguiente: El trabajador americano promedio hoy trabaja lo que equivale a 2 semanas más de lo que él o especialmente ella lo hacía, las mujeres trabajan aún más que los hombres ahora, de hace 12 décadas atrás. Los americanos trabajan ahora más que los reconocidos japoneses industriosos. Celebrando un día de reposo es la manera en que los norteamericanos han de restablecer los límites tan necesarios. Se ha olvidado, necesitamos esto para nuestra supervivencia. El sábado es el tiempo de calidad con Dios. Ahora, no es lo mismo decir, yo estuve en la misma casa contigo, mi amor, pero si no se están dedicando tiempo, comunicándose, ¿no? Y como que uniéndose en el pensamiento, eso no es tiempo de calidad, ¿no? Las personas dicen, oh, yo adoro a Dios 7 días a la semana. Y para mí eso es, siempre es algo muy sospechoso, ¿no? Porque, bueno, yo no guardo el sábado porque yo no solo adoro a Dios durante un día a la semana, sino los 7 días a la semana, ¿no? Bueno, si usted hace eso, realmente no lo está adorando. Porque el tiempo de adoración verdadero es dejar de hacer lo que uno hace por su propio deseo y simplemente dedica ese tiempo como sagrado y santo para Dios, y uno se abstiene de las otras prácticas ordinarias y normales. ¿Es un tiempo para el reposo físico también? ¿Necesitamos el descanso físico? Definitivamente. Es una señal de nuestra redención. La Biblia nos dice en Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es el Dios que nos hace santo. El sábado es una señal de eso. ¿Necesitamos aún ser santificados? ¿Necesitamos entonces aún el sábado? Sí, lo necesitamos. También nos dice que es una seña de la creación. Es una conmemoración de lo que es la creación. Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahora dirán, bueno, Pastor Doug dice ahí que son para los hijos de Israel, no es para nosotros hoy en día, no es para los protestantes, ni tampoco los cristianos del Nuevo Testamento, sino los hijos de Israel. Están equivocados. ¿Sabían que el nuevo pacto en la Biblia es solo para el pueblo de Israel? ¿Qué cristiano del Nuevo Testamento dirán, bueno, yo no me dejo llevar por el nuevo pacto, sino el antiguo pacto o ningún pacto? De hecho, Nuevo Testamento quiere decir nuevo pacto, es lo mismo. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Por lo tanto, el nuevo pacto, todos los que están salvos como cristianos están injertados a Israel. Por lo tanto, estos pactos que hizo Dios, esto lo que Dios bendijo, siguen vigentes. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿solo hizo eso para los judíos o para todos? Por lo tanto, cada sábado, día de reposo, estamos recordando a Dios como nuestro creador. Ahora, ¿hay problemas en el mundo cristiano hoy día con personas creyendo que Dios creó las cosas por su palabra? ¿Encuentran que la teoría de la evolución está siendo aceptada cada vez más y más, aún entre los cristianos? Recuerdo cuando la evolución fue presentada en televisión por primera vez, ¿no? Siempre lo identificaban en las aulas como una teoría, pero hoy día no le dicen teoría, sino que es un hecho. Y los cristianos están siendo bombardeados con esto. Si cada cristiano en el mundo entero cada sábado recordaría lo que es el poder creativo de Dios a través del día de reposo, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día en la iglesia con las enseñanzas de la evolución. Es parte porque se debe a que la verdad del sábado, una conmemoración de su creación, ha sido olvidado por aquellos que profesan seguir a Jesús. Es una institución universal. Jesús dijo que fue hecho para el hombre. Y ahora estoy desviándome de la lección, pero vamos a entrar más adelante en eso, ¿no? Bueno, estamos mirando el sábado en Génesis. Leímos Génesis 2, del 1 al 3. Alguien léeme, por favor, Primera de Crónicas 17, 27. Y vamos a estar hablando acerca de cuando Dios santificó el día de reposo y cuando lo apartó y lo bendijo. De hecho, cuando leemos en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, es la primera vez en la Biblia que identificamos que se menciona un día 3 veces. Dice el día séptimo, el día séptimo, el día séptimo. Fíjense que Dios no dijo un día séptimo. ¿Hay una diferencia entre el día séptimo y un día séptimo? Si yo te digo a ti, mira, ¿puedes darme el bolígrafo? Bueno, estarían buscando cuál sería, ¿no? ¿Quién tiene el bolígrafo? Ah, es un bolígrafo en particular que está pensando el Pastor Doug. Pero si yo le digo, tráigame un bolígrafo, todos entonces vienen y traen un bolígrafo que tienen en su bolsillo, ¿no? Porque cualquier bolígrafo está bien. Pero si yo digo, dame el bolígrafo, es un bolígrafo especial. Cuando Dios dice el día de reposo, el Señor, el día de reposo, realmente se refiere a algo en particular. No es cualquier día de reposo, cualquier séptimo día, aunque muchos lo enseñan así. Bueno, es bueno guardar un día de los 7, amén. El mandamiento dice después que uno guarde un día de reposo, está bien, pero no es cierto. Es el día de reposo, el séptimo día. Bueno, ahora vamos a leer Primera de Crónicas 17, versículo 27. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Cuando el Señor bendice algo, ¿cuánto tiempo dura bendecido? O sea, si Él bendijo este día, y les hago una pregunta, ¿no? Las personas siempre dicen, bueno, Él lo cambió, ¿por qué lo cambiaría? O sea, ¿el sábado vino antes o después del pecado? Hay muchas cosas en el sistema sacrificial que fueron desechos en la cruz, ¿no? Después del pecado comenzaron a ofrecer sacrificios de animales, ¿no? Después del pecado fue que se hizo la circuncisión. Después del pecado tenían entonces todas las ceremonias y los templos. Los sábados anuales, por ejemplo, vinieron después del pecado. Pero el día séptimo, el día de reposo, cuando Dios lo dio por primera vez, ¿cuán perfecto fue el mundo? ¿Fue parte de su plan perfecto? ¿El matrimonio es parte de su plan perfecto? Eso vino antes del pecado también. Por lo tanto, esto es algo que no había mal en él. No necesitaba cambiarlo. Y bueno, siempre tengo que decir esto porque a veces entro en debates con otros cristianos de otras denominaciones y pastores en cuanto a la importancia del sábado. Y para mí, creo que uno de los argumentos más importantes es el siguiente. Bueno, tú vas a la iglesia el primer día de la semana. Sí, porque es el día del Señor. Bueno, entonces, ¿dónde identificas tú el mandamiento para guardar el primer día de la semana? Búscame uno, solo uno en la Biblia que dice que debemos guardar el primer día de la semana. Y luego comienzan a titubear de aquí para allá, ¿no? Y decir cosas como, bueno, hemos tenido una tradición muy larga, esto fue lo que hicieron los padres de la fe. Dice que se reunieron durante el primer día de la semana para partir el pan. Bueno, lo hicieron todos los días, dice. Bueno, dice que también levantaron una ofrenda. Bueno, decía que pusieran su ofrenda hacia un lado el primer día de la semana. Bueno, el Señor resucitó el primer día de la semana y ese es el más común. Absolutamente, digo yo, Él guardó el día de reposo sábado durante su muerte y se levantó de los muertos el día domingo para seguir trabajando por nosotros, ¿no? Pero otros dicen que se reunió con los discípulos en el aposento alto para inaugurar el nuevo día de reposo. No dice eso, dice que se reunieron allí porque temían a los judíos, no porque era un nuevo día de reposo. Por lo tanto, no importa cuán difícil, cuán fuerte intenten hacerlo, no se encuentra un mandamiento para guardar otro día. No existe otro mandamiento, sino un mandamiento para recordar el séptimo día. No hay lugar donde dice que el Señor ha bendecido el primer día, o el tercer día, o cualquier otro. ¿Saben? Por eso es que yo, si quería ser un cristiano creyente en la Biblia y también enseñar la Biblia, yo necesitaba guardar el verdadero día de reposo. Y hay muchas cosas en las cuales los cristianos pueden no estar de acuerdo y aún amarse y seguir siendo cristianos, sin mayor complicaciones. Pero si hay algo en que debemos aceptar sin compromiso, es la ley de Dios, la cual fue escrita con su propio dedo, los 10 mandamientos. Si no los 10 mandamientos, ¿qué otra cosa podemos nosotros levantar como fiel y verdadero? O sea, Jesús murió por nuestro pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, para nosotros decir que no importa que quebremos uno de sus mandamientos, particularmente el que dice, acordate haz, para mí siempre es algo raro, ¿no? Yo puedo ir a cualquier iglesia que guarde el domingo aquí en Sacramento, y de hecho tengo amigos, pastores aquí que me han invitado a sus iglesias y he predicado y he enseñado allí, y puedo predicar sobre cualquier otro mandamiento. Y yo he hablado acerca de no cometer adulterio, quizás algunos se ponen nerviosos, pero dicen amén porque está en la Biblia. Puedo hablar acerca de no tomar el nombre de Dios en vano, bueno, esto que voy a predicar más adelante hoy también. Puedo hablar acerca de, bueno, quizás el tener otros dioses, idolatría, o sea, el robar, la envidia. Puedo hablar de todas esas cosas y todos se sonríen y dicen amén y me dan la mano y dicen, tremendo mensaje, pastor, necesitamos escucharlo. Pero entonces uno habla acerca de acordarte del día de reposo para santificarlo. Las personas como que se enojan, se incomodan porque, bueno, uno puede hablar de cualquier cosa, pero no hables de mi tiempo, porque mi vida está compuesta de tiempo, ¿no? Y tú me estás diciendo que parte de mi tiempo le pertenece a Dios, y eso como que lo hace incomodarse, ¿no? Bueno, ahora, si yo acepto el día de reposo y la verdad, y si voy a la iglesia el primer día de la semana y tú me muestras con la Biblia que el séptimo día es el sábado, ¿qué va a representar eso para mi fe, mi familia, mis relaciones y demás? Es bien difícil, ¿no? Ahora, no hagas esas preguntas, sino pregúntale, ¿es verdad? ¿La verdad os hará libres? ¿Es verdad según la Biblia? ¿Es la verdad de Jesús? Si es la verdad de Jesús, Él desea que nosotros la sigamos, ¿no es cierto? Y si sabemos que es la verdad y sabemos que es uno de los 10 mandamientos que Dios habló con su voz y fue de una manera tremenda, ¿no? Habló con su propia voz y lo escribió también con su propio dedo sobre tablas de piedra. O sea, hace todo lo posible como Dios para demostrar que esto tiene importancia suprema. Para nosotros decir que eso no es importante, creo que eso es algo muy peligroso, quizás algo fatal para poder tomar en cuenta, ¿no? Como los 10 mandamientos, porque tiene que ver con el pecado. Es una cosa el pecar en ignorancia y Dios entonces nos perdona. Habrá personas en el cielo que no conocieron los mandamientos y los salvó por su gracia. Pero cuando sabemos, Dios dice con su voz, lo escribe con su dedo, pero que todo el mundo está pensando diferentemente, ¿no? Y yo voy a seguir entonces lo que piensan los demás. Eso es ir en contra de Dios. Dice claramente Jesús, ¿no? Tiene una manera interesante de echar hacia un lado los mandamientos de Dios para seguir sus tradiciones de hombres, ¿no? Ahora, bueno, me estoy quizás desviando aquí. Y esta es la verdad, amigos. O sea, si esto no es importante, ¿qué es importante? Todo tiene que ver con la adoración. El sábado tiene que ver con la adoración. ¿Sobre qué va a ser la última batalla? Según la Biblia dice, es o adoras a Dios o adoras a la marca y la bestia, ¿no? La primera batalla entre Caín y Abel, ¿no? Estaban en desacuerdo en cuanto a lo que es la adoración. Tenemos que saber entonces cómo es que se debe adorar a Dios según la Biblia. ¿Cuándo y cómo, no? Es muy importante. Los primeros mandamientos hablan acerca del nombre, cómo no debemos deshonrarlo con otros ídolos, y también todo tiene que ver los primeros cuatro con la adoración, ¿no? Existimos para traerle gloria a Dios, eso es muy importante, ¿no? Ahora, el sábado y el éxodo, no hemos terminado aún todavía. Éxodo 5:5, ¿se lo entregué a alguien? A ver, ¿quién tiene ese? Levanta la mano, por favor, si usted tiene Éxodo capítulo 5, versículo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 5. Pero antes de leer eso, yo voy a leer en Éxodo 16, vamos a hablar acerca de cuando estaban atravesando el desierto en el Éxodo, antes de llegar al monte Sinaí. Esto es Éxodo 16:22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto fue cuando estaban recogiendo el maná, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. O sea, parece que el maná podían cocinarlo, ¿no? Podía quizás cocerlo también, o quizás freírlo, ¿no? Es interesante, ¿no? Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Lo que pasó es que algunas personas salieron para recogerlo en el día séptimo. Quizás atravesaron la Gran Depresión y tenían temor de que quizás si no lo buscaban ahora no habían de tener más, ¿no? Y no confiaron en el Señor. Salieron en el día de reposo a buscar el maná, pero no lo hallaron, aunque Dios se los había dicho. Y fíjense bien, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Espérense, aquí estamos en Éxodo 16. Dios no habló su ley sino hasta el 20 de Éxodo. No entregó su mandamiento sino hasta el Éxodo 20. Pero se refirió al sábado como sus mandamientos y sus leyes. Ahora, ¿los judíos ya conocían sobre el día de reposo antes de llegar al Éxodo? Sí. Y sigue diciendo, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó en el día séptimo. Ahora, vamos a llegar a ese último versículo más adelante. Pero por favor, léeme Éxodo capítulo 5, verso 5. ¿Listo? Éxodo 5, verso 5. He aquí, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Muy bien. ¿Saben? Esto es otro ejemplo del día de reposo en Éxodo. Dice aquí, haces que descansen, que dejen de trabajar. Tu versión dice, y dejaron de trabajar, ¿no? Como tal. Estaban reposando. Moisés ya se había reunido con ellos y dijo, Dios ha de librarlos. Necesitan ahora honrar a Dios. Por supuesto, el día de reposo estaba siendo instituido y el faraón estaba enojado, ¿no? Ahora, la última parte de Éxodo 16 que leímos, cuando dice que no deben salir a buscar maná en el séptimo día de la semana, cuando trataron de guardar el maná cualquier otro día, ¿no? De un día para otro, se dañaba, se agusanaba, ¿no? Pero de alguna manera se mantenía fresco de viernes para sábado, ¿no? Y dice, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Ahora, yo tengo que decir esto para que quede claro, porque es posible que ustedes también se encuentren con esto, un pequeño malentendido. Pero yo escuché a un pastor adventista decir que no se supone que vengamos a la iglesia porque la Biblia dice que estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y yo pensé, oh, por favor, estas personas se van a confundir aquí. Y de repente esta hermana regresó de ese camp meeting y dejó de venir a la iglesia. Y yo le dije, ¿qué pasó? Bueno, yo escuché que el pastor tal y tal dijo que se supone que nos quedemos en nuestra casa el día de reposo, no que vayamos a la iglesia, ¿no? Y por ende yo estoy aquí descansando con el Señor en mi casa. No, eso es no lo que quiere decir. Dice que no debes salir a buscar maná de donde esté. No salgan a comprar, ¿no? Se supone que se queden dentro del campamento, pero hay otro versículo que lo explica, ¿no? Y otra persona lo tiene, Levítico 23, versículo 3. Tenemos que hacer ese rápidamente porque no puedo continuar sino hasta leerlo, ¿no? Esto es para aquellos que piensan que se supone que se queden, ¿no?, solitos en su casa en el día de reposo. O voy simplemente a la naturaleza, voy a estar solo con Dios y mirar las flores y los árboles. Y eso es bueno, el tomar una caminata. Pero hay otra cosa en el mandamiento del sábado que nos olvidamos. Levítico 23:3. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Fíjense la conexión. Uno puede circular las palabras donde quiera que habitéis, ¿no? En donde quiera que habitéis, al igual que encontramos en Éxodo 16. Y luego dice, santa convocación en donde habitéis. O sea, las ciudades, los campamentos. Pero se supone que se encontraran, se convocaran. ¿Alguien ha leído aquí una convocación? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo mismo que en hebreo, ¿no? Cuando se reúne un montón de gente, es una asamblea santa. Eso es lo que también significa sinagoga. Las personas todas vienen juntas, ¿no? Parte del sábado hace diferente a lo que se hace, por ejemplo, con lo que es el culto familiar. Y yo espero que todos estén haciendo el culto familiar. Lo que hace la diferencia para el sábado es que venimos entonces como un pueblo para adorar corporalmente, como una santa convocación a Dios. El Señor dijo, si mi pueblo que se reúne bajo mi nombre, ¿no? Bueno, ¿el Señor quiere que nos reunamos juntos? Sí. Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más en el día de reposo, ¿no? Porque es un día santo de santa convocación. Es una asamblea sagrada, ¿no? Cuando terminemos este estudio, nos reuniremos porque es una santa convocación. Por lo tanto, aquellos que dicen, bueno, el ir a la iglesia es opcional. No, amigos. Yo creo que, bueno, si usted está enfermo, por ejemplo, incapacitado, o está quizás como misionero, aislado en un lugar y no tiene un lugar donde ir, Dios entiende, entonces uno se adora junto a su familia, por supuesto. Pero si usted tiene la oportunidad de reunirse corporalmente y no lo hace, eso es ser negligente al guardar el sábado. Porque somos llamados a ser testigos a las personas a nuestro alrededor. Cuando ellos nos ven reunidos aquí el sábado y ven todos los autos en el estacionamiento, dicen, bueno, ¿qué está pasando allí? Y dicen, bueno, están adorando. ¿Adorando hoy, sábado? Sí, ellos guardan el séptimo día de la semana. Es un testimonio a las personas cuando venimos a adorar aquí juntos en ese momento. Entonces tenemos el mandamiento como tal, por supuesto, y seríamos irresponsables si no lo leeríamos aquí. Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, ya es santo, acuérdate de guardarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Parte del mandamiento del séptimo día no es solo descansar el séptimo día, sino no ser haragán durante los otros 6 días. Las personas dicen, bueno, yo guardo el sábado todos los días. Eso no es ser santo, eso es ser vago, ¿no? Deben estar trabajando. 6 días trabajarás, dice. Mas el séptimo día es reposo para los judíos. No dice eso, ¿no es cierto? El reposo para Jehová, tu Dios, es nuestro Dios. Fue el mismo Dios de Abraham y también el de los gentiles. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fue el séptimo día, ¿no? Por lo tanto, bendijo el día de reposo y lo hizo santo. Ahora, fíjense que dice también en la lección, si es que la tienen aquí, como gramaticalmente perfecto y poéticamente organizada se encuentra el cuarto mandamiento. De hecho, el cuarto mandamiento se encuentra en el mismo centro de la ley de Dios. Es el más largo de los 10 mandamientos. Es el único que comienza con acordate haz. O sea, hay otras iglesias que dicen, bueno, que es el que debemos olvidar. ¿Han escuchado eso antes? ¿Cuánto han escuchado a una persona decir, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Siempre me gusta como que preguntarle, dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Explícalo. No estar bajo la ley. ¿Quiere decir que no tenemos que guardar los mandamientos? Bueno, no estamos bajo la letra de la ley, sino bajo el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Les pregunto yo. O sea, cuando estás hablando con tus hijos y ellos te preguntan, ¿guardo los 10 mandamientos o no? Y usted le dice, 9 de ellos, nada más. ¿Han escuchado eso antes? Bueno, solo aquellos que son repetidos en el Nuevo Testamento. El sábado no se encuentra repetido en el Nuevo Testamento. Y eso no es correcto. Algunas personas no leen sus Biblias y el pastor lo puede decir y ellos pueden decir, oh, yo no lo sabía muy bien. Pero el día de reposo, el sábado, sí es repetido en el Nuevo Testamento. Y el único que no está repetido en el Nuevo Testamento de los mandamientos es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Bien? ¿Dónde se encuentra eso en el Nuevo Testamento? Bueno, no está allí, pero no dice en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. El principio está allí y nunca he escuchado a una persona decir, bueno, ahora podemos tomar el nombre de Dios en vano porque no se encuentra palabra por palabra en el Nuevo Testamento. Es absurdo, ¿no? Lo que están diciendo en realidad es que tienen un problema con un mandamiento. Toda esta idea, el no estar bajo la ley que usted ha escuchado, todo se genera porque no quieren guardar este único mandamiento que dice, acordate, haz del día de reposo para santificarlo. Por lo tanto, toda esta teología ha sido construida alrededor de esto. No dirían eso si no fuese por el sábado, créenmelo. ¿Qué problema tienen entonces con la idolatría? Quizás adorar a otros dioses, quizás honrar a su padre y su madre. No tienen problemas con los otros mandamientos. Es el cuarto mandamiento. Bueno, un ejemplo claro es este. Estuve en una pequeña ciudad presentando una serie de evangelismo. Un número de personas vinieron, otros cristianos, otros no. Un pastor de una denominación vino, escuchó esta presentación. Y él tenía la placa de los 10 mandamientos allí en su iglesia, en el centro, sobre la pared. Después de esta presentación, él las bajó de la pared. Y esto es verdad, porque dijo, no me había dado cuenta que eso había de confundir a las personas. Porque si tenemos los 10 mandamientos allí, eso incluye el día de reposo. Y no tenemos que guardar ese, por lo tanto, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, sino es una ley espiritual. Y luego bajó los 10 mandamientos de la pared después de haber escuchado la verdad sobre el sábado. Y así es exactamente como funciona. O sea, las personas son convictas por eso, pero no quieren aceptarlo. Bueno, en este mandamiento es claro, tenemos una introducción. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego tenemos un mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Luego tenemos la motivación. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Luego otro mandamiento. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni etcétera. La motivación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y reposó. Nos da un ejemplo de cómo debemos seguir su ejemplo. Un cristiano es uno que sigue a Cristo, ¿no? Bueno, cuando uno guarda el día de reposo, uno está siguiendo a Jesús, quien creó el mundo en 6 días. Nuevo Testamento dice, todo lo fue hecho por quién? Por Cristo, ¿no? Ahora, ¿quién es el Creador? Dios creó todas las cosas a través de Cristo Jesús, nos dice la Biblia. Por lo tanto, cuando Cristo creó al mundo y descansó y reposó, y un cristiano es un seguidor de Cristo, por eso dijo, Hijo del Hombre, es Señor de aún del sábado, él dice, yo soy el que estoy bendiciendo el día de reposo, y si estamos siguiendo su ejemplo, debemos reposar en el día de reposo. ¿Sí o no? El día de reposo, el día séptimo, no es algo judío, es seguir a Cristo Jesús y su ejemplo. Y luego tenemos lo siguiente. Luego Jehová bendijo el día de reposo. Esa es la conclusión. Y lo santificó. Por lo tanto, lo tenemos todo a través de la Biblia. Cristo fue nuestro ejemplo para seguirlo. Ahora vamos a mirar el sábado en el libro de Números. Números 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Por qué estaba recogiendo leña? Bueno, para poder hacer un fuego, ¿no es cierto? ¿Y qué de malo tenía eso? Éxodo 35, versículos 2 y 3. No le repartí esa. A ver, ¿quién quiere leerlo? A ver, un voluntario, levante la mano si usted quiere leerlo. Aquí muy bien está. Pásale su micrófono, por favor. Éxodo 35, versos 2 y 3. Y ahora voy a continuar yo leyendo el libro de Números. hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. O sea, parece que tenían algún tipo de cárcel, ¿no?, que tenían allí, ¿no? Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que se le había de hacer, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno tiene una ley? Bueno, hay que haber también una penalidad para aquellos que quebran esa ley, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora, antes de que salgan por ahí diciendo, bueno, el pastor Doug dice que todo aquel que no guarde el día de reposo debe ser muerto, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciéndoles que si usted conoce a alguien que ha cometido adulterio, que también lo apedree. Eso era bíblico, pero no estoy diciendo eso. De hecho, hay un mandato bíblico que si uno blasfema el nombre de Dios, uno debe ser apedreado. ¿Sabe? Muchas personas entonces serían apedreados si estuviésemos bajo una teocracia, pero estamos bajo una democracia, por lo tanto no estamos siguiendo esas mismas penalidades, pero nos ayuda a entender lo importante que es para Dios. ¿Por qué era esto un problema que él estuviese recogiendo leña? Por favor, léeme Éxodo 35, versos 2 y 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderéis fuego. Esto es otro versículo que se abusa del mismo. Yo he escuchado a predicadores decir, uno no puede guardar el día de reposo, ya no es vigente porque dice que uno no puede encender fuego. Y bueno, cada vez que uno enciende la estufa, uno está encendiendo fuego. Y cada vez que uno le da a la llave para encender su auto, ese motor interno en la bujía, entonces echa fuego y así explota lo que es la gasolina y mueve los pistones y uno está encendiendo miles y miles de fuegos en camino a la iglesia. Usted está quebrantando el día de reposo cuando maneja su auto. Ahora, hay otras personas que muy, muy ortodoxas que creen eso, ¿no? Pero no es lo que menciona Moisés. Durante el tiempo bíblico, es claro, se pasaba trabajo para encender fuego, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, fíjense que no dice que no deben tener fuego, porque cuando está frío, ¿no?, y uno no enciende el fuego, no es que uno debe morirse del frío. O sea, el encender era un trabajo bastante fuerte. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que hacemos nosotros en casa. Tenemos una pequeña chimenea y no tenemos que utilizarla para calentar la casa, pero nos gusta encender el fuego para cuando llega el sábado, por supuesto. Y lo que hacemos es, en nuestro hogar, es que lo preparamos antes de la puesta del sol. Buscamos la leña, buscamos el papel y todo listo, ¿no? Y justo antes de que se ponga el sol, le digo a mi hijo, enciende entonces el fuego, antes de que baje el sol. Y entonces, después de allí, ya está quemándose cuando el sábado ya entra, ¿no? Y es muy diferente el preparar el fuego para encenderlo durante las horas del sábado. No debían estar durante el día del sábado tratando de encender un fuego porque era mucho trabajo, ¿no? Se supone que se hiciera antes de la puesta del sol. Ahora, ¿se supone que fuésemos a buscar lo que es la leña en día de reposo? No, debe ser antes. Bueno, no tiene nada que ver con que ellos tenían frío en sábado. Eso es un abuso de las escrituras como tal. Este caballero, de manera rebelde, se levantó e hizo lo que le dio la gana. Dijo, no me interesa lo que dice el Señor, yo voy a encender un fuego, yo lo voy a hacer. Y el Señor quería tomar esto de ejemplo, de que era algo muy serio. Por lo tanto, dice, esta palabra encender es, bueno, quemar como tal, ¿no? Ahora, yo quiero leerles algo, yo no sé si yo repartí esto. Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas. Aquí está hablando de cuando escucharon los 10 mandamientos, y yo voy a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19 de Deuteronomio 4. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de ellos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirváis, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, simplemente, él está diciendo aquí, nosotros no adoramos a la creación. El día de reposo nos hace recordar al Creador. Aquellas religiones que hacen estatuas de personas, animales y adoran estos ídolos, o adoran la luna, las estrellas, los cielos. Por eso dijo Moisés cuando él te dio los 10 mandamientos, no vieron ni su figura porque Dios sabía que no podían con ello y él no quiere que traten de hacer algo, una imagen de él y adorarla. No adoramos a la creación, sino al Creador. El día de reposo nos hace recordar que no adoramos a la creación, sino al Creador. Yo creo que debemos cuidar de la creación. Creo que debemos preocuparnos por la naturaleza y debemos ser buenos mayordomos de él. Ambiente. Algunas personas adoran la creación, ¿entienden? Pero se adora al Creador, no a la creación. Y un cristiano es un seguidor de Cristo Jesús. Jesús guardó el séptimo día sábado. Bueno, podemos leer en Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y los sanó. Ahora, ¿cuándo comienza el día de reposo? Dice claramente, cuando se puso el sol, ¿no? Y Jesús nunca los reprendió por haber traído a los enfermos hacia él. Él pudo haber tenido claramente la oportunidad de decir, mira, no se debe guardar el sábado. Él sí los sanó en sábado, pero en sus enseñanzas nunca dio ejemplo de no guardarlo. Bueno, vamos a mirar Marcos 6:2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Muy bien. ¿Jesús fue a la iglesia en el día de reposo? Sí, lo hizo. Ahora, ¿solo fue una vez o fue su costumbre? Muy bien. Ahora quiero que lean, por favor. ¿Estamos listos? Lucas 4:16. Adelante. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. A través de toda la vida y las enseñanzas de Jesús, se ve que cada sábado él fue a la iglesia, fue al templo, él participó, sentó y se escuchó, también predicó. No hay nada en el ejemplo de Jesús que dice que él quebrantó el sábado. Él fue acusado de haber quebrantado el sábado por los judíos, y algunos señalan eso, ¿no? Jesús no quebrantó el sábado. Porque si es uno de los 10 mandamientos y él dice, yo he guardado los mandamientos de mi padre, ¿cómo sería cierto eso entonces? Él guardó los mandamientos. Le acusaron de quebrantarlo porque él quebrantó su tradición de cómo guardarlos, ¿no? Jesús dijo claramente, si se cae tu asno en un hoyo, ¿no lo vas a sacar entonces en el día de reposo? Bueno, ciertamente si alguien ha sido atado por el diablo como esa mujer, ¿no? De 18 años, no hay nada malo con guardar el sábado y ella ser sanada ese día porque es un día para ser práctico, ¿no? Y finalmente, en Isaías capítulo 66, no tan solo guardaron el sábado aquí en la tierra, dice que hemos de guardar el sábado también en el cielo. De mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. O sea, de mes a mes y de semana a semana, seguiremos guardando el sábado. El sábado fue parte del plan original perfecto de Dios. Y esto es bien importante. ¿Quiere el diablo que las personas quiebren los mandamientos de Dios? ¿No es cierto que el diablo también obligó a través del gobierno de Babilonia a adorar a una imagen porque eso también era quebrantar el mandamiento sobre la idolatría? El diablo quiere que todo el mundo adore una imagen y eso va a ocurrir en los últimos días, ¿no es cierto? Porque eso hace quebrar uno de los mandamientos de Dios. Luego en el capítulo 6 de Daniel encontramos al rey Darío de Persia que promulga una ley para que adorasen a otro Dios en lugar de adorar a Dios. Daniel tenía que escoger entre quebrantar los mandamientos de Dios o de honrar y guardar los mandamientos como tal. Él escogió poner a Dios en primer lugar. No debe sorprendernos que en los últimos días el gobierno también ha de imponer una ley que nos obligue a escoger entre serle fiel a Dios o fiel al gobierno. Tanto Babilonia y Persia dijeron adora, pero era adoración falsa. Ocurrirá también lo mismo en los últimos días. Si no conocemos la verdad en cuanto a la adoración verdadera que el diablo ha tratado de esconder a través de las edades, ya sea a través de la idolatría o el matrimonio o honrar a sus padres, él siempre ha intentado menoscabar la ley de Dios. Es parte de su conspiración y en esa sí podemos creer. Él ha tenido una conspiración para hacernos pecar, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. El quebrantar la ley es el pecar, hermanos. El día de reposo es una de esas leyes y es una bendición. Dios no maldijo ese día, lo bendijo. Él desea que obtengamos una bendición y si no lo reconocemos, la perderemos. Amigos, mi exhortación es que estudiemos estas cosas a fondo. De hecho, tengo aún más cosas aquí en mis notas que estarán disponibles en nuestra página cibernética saccentral.org y las pondré allí para aquellos que deseen obtener más información y estudiarla más a fondo. Les invito también a que vayan a otra página cibernética donde hay más información sobre la historia del cambio del sábado, etc. Es simplemente sabadobiblico.com, sabadobiblico.com. Muchas cosas buenas allí, sermones, programas sobre la radio, sabadobiblico.com. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo. La oferta gratuita de hoy es realmente el Domingo Sagrado y puede ser suya al llamar al número en su pantalla. 1-888-788-3935 es la oferta número SS21207S. Dios te bendiga, amigos. Será hasta la próxima vez. In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com.